94.6 acompanya Ràdio Cornellà. Benvidos, queridos ointes. Un programa máis con todos vostedes, dúas oriñas de radio, aquí no 104.6 da FM, sempre en Galicia, cos habituales de sempre. Temos ali nos controis técnicos a Kiko Belinchón e aquí ao meu carón Armando Fernández, a quen lle dou a benvida. Boas tardes. Boas tardes, Xulio, como non a Kike e a toda a audiencia. Bueno, queridos entes, hoxe tenemos un programa cheiño de informacións, cheiño de novidades, ¿sí? E cheiño de música. Dentro das novidades, mira, acabo de facer unha aquí a micropechado, interesantísima, posto que, bueno, pues acaban de publicar un CD, un disco extraordinario, un disco que recolle moitísimas cousas importantísimas. É un disco folk dun grupo Tanxedoras, que hoxe presentano precisamente en nese grande evento que se celebra en Allariz, sí, ¿no? Poema Agosto, que está ali a nosa amiga Tamara. A mellor temos ocasión a ver se temos ocasión de poder, bueno, pues, que nos conte algo. Pois pues este traballo de Tanxedoras titula no 1952 porque é precisamente unha homenaxe a Alan Lomas, que foi o primeiro que recolleu cantigas tradicionais de Galicia, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues vamos a poñelo para darlle a benvida ao noso correspondente na Baixa Limia, ¿no? E o convidado que ten hoxe. Vamos alá. Música de Tanxedoras. China. xa non ten ferriñas non ten, pero toca ben. Toca ben, sí, sí. Bueno, pois é un traballo extraordinario este de Tanxadores. Un traballo moi ben feito, moi ben coordinado, eh? Sí, vamos a ver se si, co tempo somos capaces de poñernos en contacto con elas para que nos falen dese e dese traballo que acaban de presentar precisamente ali en Allariz. Temos ao outro lado do fío telefónico, xa coido eu, ao noso correspondente da Baixa Limia. Vale. Eu quería comentar, bueno, pois Ari, damos ya benvida a Xosé. Moi boas tardes, Xosé Lamela. Hola, boas tardes, Xulio e Armando, que sí. Se ve perfectamente a través de todas as tecnologías estas, sí. Bueno, pues, tentamos levar adiante con máis ou menos garimo para todos os que nos escoitan e para todos os que nos ven últimamente, non? Que chive decir o tempo agarimoso por aí por Galicia? Parece ser que ese vendaval que parece que aparecerá hoxe por Lisboa non chegará aí, facer daño. Bueno, tes tamén un convidado especial. Sí, bueno, sobre o clima que digamos, o que nos afecta, está especialmente interesante, benigno, que sobre todo está un pouco nublado, un pouco de vento, pero unha temperatura agradabilísima, o sea, moi moi perfecto este clima para facer ambiente aquí e visitar esta nosa zona, ¿no? Sí, sí, desde logo. Y efectivamente, hai un convidado que además estaba esperando aquí, no veo un lugar de traballo, que convertiríamos nun estudio privilegiado con Radio Borrellá, porque pasa que non chegou, non. Ah, por eso, entonces o noso técnico está tendo dificultades para poder conectar con él. Posiblemente este de camiño. Bueno, pues mientras tanto podemos ir falando de cosas interesantes. Cando chegue damos ya ben vida. Sí, efectivamente. Pero mientras tanto ti poderás darnos información con respecto a bueno, como vai a colleita, por exemplo, de mel, que parece ser que é de vecida, tamén como ese pouquiño viño que por aí se recolle tamén. Hoxe precisamente na revista da Televisión de Galicia salían dúas persoas aí da Baixa Limia falando da mel. A ver, que además aquí temos a mel de Xurés, que compite de unha forma total enfrentada a Leviana do Golo, ¿no? Sí. Para esas calidades excepcionales que temos este brezo, estes produtos que convierten a mel nunha xoia, non? Sí, sí. Entonces, sí. É unha maravilla o mel que teñe aquí, que desde logo significa un produto con unha calidade excepcional, non? Que seguimos con a denominación de orixe porque realmente, en fin, reúne todas esas condiciones necesarias para ser un elemento a por, digamos, como referente, ¿no? Sí. Bueno, que aparte de eso decían, perdona, José, decían que neste tempo, xa en setembro, máis ou menos, que a mel era un pouquiño máis oscura, porque era de carballo, da flor desa de carballo. Das uces, dixéramos, do monte. Non era como cando chega a primavera que se fan de certas flores, en fin, todo está de diferente maneira. Sí. Bueno, non se ha entendido a mel, e iso eu creo que nos pode informar bastante, pero eu sí que tiño un referente claro de que aquí temos somos privilegiados en produtos, o sea, en la vegetación adecuada para que a mel sea estimabilísima, ¿no? Lástima que este ano, pues, en estas épocas estemos siendo atacados de una forma totalmente agresiva por as vespas velutinas, non? As velutinas, sí. Non? Que veñen e destrozan as abellas porque exterminan alimentar as larvas, non? Yo malo é que fan moito daño tamén, si hai que ter moitísimo cuidado porque as persoas tamén poden, si son atacadas, é peligrosísima, non? Efectivamente, todo aquí en Galicia temos os exemplos magníficos porque creo que xa hai unha mortandad por menos de 3 personas debido a ataques deses venenos que con personas que además poden ter algún tipo de alergia sí. que favorece a liberación de ese veneno. Uh-huh. Entonces, pues eso, porque no é porque se máis venenoso que as avispas que tiñamos no sitio, que son en dosis moito máis elevadas, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Hay que ver que son en dimensións próximos aos 3 centímetros, ¿no? Estas. Sí, peligrosísimas, vamos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, mentras non chegue o convidado, que novidades ou que cousas nos podes adiantar con respecto a persoa que viña pues que viña hoxe? Tenía que contarnos, pues, si hay algún tipo de innovación respecto a todos os negocios, si que hai unha modificación nas cartas, na carta de dos produtos do clínico, por exemplo. Estamos falando de que o patriarca, o creador, junto con os fillos da taberna del clínico. Taberna, ¿no?, del clínico de aquí de Barcelona, exactamente. Exactamente, sí, sí, sí. Restaurante referencia tamén que tivos todos aquí, ¿no? Tengo en conta que desde 2006, en que se puxo frente deste restaurante, ele aportou 40 anos de experiencia no mundo da hostelería, de emprendedor, no mundo hosteleiro, non? Entonces, ele, con esa experiencia, resulta que aportou con fillos, como Tony, que un hostelero con todos que conocemos, pois que a creatividade na cociña, non? E xento con Manu que a sensibilidade, o Manuel, que está ahora está tamén aquí neste momento, bueno, é un elemento que no mundo dos viños e tal, todo unha experiencia, non? Ademais, todos eles, ya sabes que ten premios suficientes, porque en 2013, ano 2015, sobre todos os viños, pues, ganou o premio Cartaví, non? Sí. A mellor carta de viños de Barcelona, pois, que xa digo, no 2013, no 2015. Uh-huh. De mano que podemos, o sea, de Toni, que podemos decir na cociña respecto a, por ejemplo, fai en 2014 levou o premio ao mellor cociñeiro. Exactamente, sí, sí. O sea, que temos iso. Pois agora creo que ten unha innovación nos no referente ás tapas, sí, a platillos creativos, eso que teñen aí, sí, o sea, sí, potenciar un pouco o desarrollo do negocio tamén nese. Sí. De ese frente. Por lo tanto, yo creo que necesitamos que esté aquí presente o Pepe, que no llegó todavía, evidentemente. Pues bueno, supongo que, bueno, sí que fui a comer también a un restaurante referente que da nosa zona, que debe estar, pues, con retraso obvio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, posiblemente sea esa unha das cousas, pero o que sí é certo é que a Taberna del Clínic sempre ten referencias importantes, precisamente no Facebook, na súa páxina, teñen recomendacións e opinións con respecto ao que fan, e o que ofrecen, ademais, non? Con cousas interesantísimas. Pero unha das últimas, por exemplo, a nova barra, o novo espacio a barra da taberna, non? Que nel referirme, efectivamente, sí, que ten tapas extraordinarias e unha referencia da taberna precisamente son as patatas bravas e a tortilla de patatas. A tortilla de patatas, que isto sí que é unha innovación para mí, non? Porque o das bravas, pois, pues, evidentemente, todos o coñecen en Cataluña, non? Eu creo que as bravas do clínico, pues eso, una obra maestra, ¿no? Sí, sí. Listo. Pues, y ahora se añade a tortilla, pues evidentemente es un punto débil de muchos que somos aficionados a ese digno plato español, ¿no? Ese placer, da, sí, sí, sí. Que siempre es muy, bueno, es una cosa interesantísima poder aproveitar a posibilidad de disfrutar de un xeito de facer as cousas diferentes, ¿no? Porque si non eles non tiñan aparte de eso, o que eu considero que é importantísimo pues a grande diversidade de opcións que existen precisamente na taberna, non? Sí, claro que sí. Eu creo que a taberna concilia varios elementos que a fan, pues, realmente así de interesante, non? Que esa experiencia que falábamos antes, a creatividade, a sensibilidade, todos esos sumados, porque además é unha fusión tamén de experiencias, que tanto de vivencias personales de tanto de Galicia como de Cataluña, de España, de Portugal, non? todas esas experiencias sumadas y esas genéticas, porque originariamente hay sangre de todas partes ahí, ¿no? Sí. Pues todo eso pues origina pues ese combinado tan especial que le da todos esa fuerza, ¿no? Es aprovechar un positivo de cada sitio que llega, ¿no? De participan ahí. Ya sabes que aquí en este rincón que tenemos, pues a familia se muestren ya un precedente, digamos, espectacular en la cocina de Guimarães y Antonio Simoes, sí, que tenemos que hablar algún día con él a ver qué nos depara, ¿no? Ah, sí, sí, uh-huh, sí, también. Pues volviendo a taberna, teño entendido que teñen un concurso, ou por lo menos unha participación, un sorteo, ¿no? Dunha cea para dúas persoas na barra da taberna do Clínic. Entonces hai que poñerse na páxina deles, bueno, parece ser que foi a finais do mes pasado cando se puxo en marcha, e teñen unha, bueno, pues todos os que queiran que se poñan precisamente en facebook.com taberna, la taberna del Clínic, entonces aí poden participar e seguro que poden disfrutar de ser dúas. Outra cosa que tamén bien interesante foi que bueno, porque nos chega o telo como seguimento, pois cheganos a la taberna del Clínic que non pechan estes días de puente, que deixa, ofrecenlle a todos los clientes que se acheguen allí que o chef Toni Simoes pois os sorprenda a todos os que se achegan allí para disfrutar dos produtos de temporada, e comeza ofrecendo pois eses choupis, eses risotos do Pirineu tan interesantes, sí, non? Sí, sí, xa digo, faltanos esa voz autorizada que chegue e nos comente todo isto, non? Bueno, sí, está. Xa digo, sorpréndeme que non chegara todavía aquí Pepe, ¿no? que sí, non estaré aquí a seis, entonces alguna razón tendrá que explicarnos, ¿no? Sí. Bueno, pois se non é posible en outro momento, seguro que intentaremos de outra maneira. De todos os sitos, o que si sí é certo é que para todos os que estamos falando dun sitio emblemático en Cataluña, que ten moito que ver coa nosa gastronomía, por lo menos cos produtos galegos, o que queiran poñerse en contacto con eles, facilitamos o teléfono para reservar mesa ou para poder atender, que é o 93 410 4221. Volvemos a repetirlle, todos aqueles que queiran chegarse á taberna do Clínic, 93 410 4221. E bueno, pois como temos moitas cousas que comentar con os outros colaboradores, tenemos que deixalo para outro momento, para outro día, se che parece, Xosé. Pois me parece estupendo, porque realmente non tiña outra perspectiva, que tamén non foi moi afortunada hoxe, non? Sí, porque, xa me dixete, sí, comentaxe a Vico Pechado, ademais, sí, moi moi interesante, non? Porque a personaxe que me dixeras era... deixámola para outro momento, logo, entón. Vamos a dixer para outro momento, xa digo... Sí. Se parece por aquí, pego a chamada a ver se si algún hueco, alguna posibilidad, pues, sí. Pues discúlpanos diante del si é que houve algún trabanco, yo que sí que desexamos é que bueno, que sigades pasando un día extraordinario, aproveitar para ter cuidado co furacán ese que se dicen que se acerca. Gastroenteritis agudas que hai por aí. Ah, eso sí, eso tamén é certo, sí, sí, tamén. Bueno. Porque este equipo es bastante un pouco complicado por o tema do problema este tamén. Sí, bueno, sí, bueno, sí, sí. Pues veña. Sí. Veña, unha aperta grande entonces, Xosé, e ata outro momento que nos... Un abrazo moi forte. Gracias. Igualmente, Xosé. Volvemos a poñer un bocadiño de música para despois conectar con outra persoa, ¿no? Veña. Exacto. Vamos alá. Unha feira de San Saturniño, parteime de viño de rei de tromblar. Bailei a muller a vinte como un reino, e cupo pequeno tu panza maya. Ai la la la la, ai la la la la la la la la la la la. Ai la la la la, ai la la la la la la la la la la la. Desfixen o baile, rompín o pandero, e os mozos douteiro viñeron xa mí. Mais dono me fixen no campo enseguida, xa miña boquiña cos pas pellet. Ai la la la la, ai la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Loitei un anaco con as de Moreiras, tumei nos a pares sin nada normal. E cuscuñe metas os mes por cabelos, partiños queixen os orde babadas. Ai la la la la, ai la ai la, ai la la la la la la la la la la. Ai la la la la, ai la ai la, ai la la la la la la la la la la. Del alpao rendido e cansado de cara sobrado directo marchei. Xa lúa lumbraba na noite clariña e a miña bolsiña pa diante tiñe. Ai la la la la, ai la ai la, ai la la la la la la la la la la. Ai la la la la, ai la ai la, ai la la la la la la la la la la. Sentín o aturuxo no medio da ponte, que hasta mesmo monte sentín que estrombón. Respondo con outra e apreza a boquiña de cara a mi niña.